ficción con un presupuesto nulo. El precio de la ambición es convertirte en un eterno deudor del rumor de las gotas de sudor sobre bulos que carecen de valor y forman grumos. Y yo pensando en cómo puedo pagar el estudio, me come la desidia o me folla el infortunio. El plenilunio de los dreamers no es mensual, es menstrual el cada día de mi pan enfrentarme al folio. El micro es la forma física que tiene el amor, antagonista con la espalda cargada de gran dolor. Y aún así no he encontrado ningún labio que produzca más placer que doblegar un escenario. Como mínimo, balbucear mirando pávido a un público que espera cálido tus gestos mímicos, retahíla de dos sílabas y el mágico sentir de las pupilas que establecen ese sepulcral diálogo. Tú que decías que era esto un juego que va, hay mucho más allá de la apariencia. Yo que decía que era esto un sueño sin más, dejar que se escuche mi descendencia. El coste de soñar es soltar amarras, pero esto es caro, así que arranco el código de barras. Y las alarmas murmuran cuando toca salir, no lo suficiente para pausar este porvenir. Sigo sin rendirme, rodillas sin piel, piernas en firme. Dolor y sacrificio, nadie exime ese perjuicio. Burlas y desesperanzas varias, turbias rendiciones momentáneas. Pero el corazón redime la marea negra que cubre sus áreas. Y un ritmo que emocione siempre logra de nosotros dar más, dar gas, cosa nuestra. Entrego mi impotencia, mi perseverancia, exacta ciencia, ningún resultado da su muestra. Y en el fondo cuesta llenar de experiencias el papel, poner muescas cuando musas deciden irse de holidays. No miréis al hombre que camina, prestad atención al que escuchéis. Tú que decías que era esto un juego que va, hay mucho más allá de la apariencia. Yo que decía que era esto un sueño sin más, dejar que se escuche mi descendencia. El coste de soñar es soltar amarras, pero esto es caro, así que arranco el código de barras. Y las alarmas murmuran cuando toca salir, no lo suficiente para pausar este porvenir.